de aquel hombre me acuerdo, y no han pasado sino 2 siglos desde que lo vi. No anduvo ni a caballo ni en carroza, a puro pie deshizo las distancias, y no llevaba espada ni armadura, sino redes al hombro, hacha o martillo o pala. Nunca apaleó a ninguno de su especie. Su hazaña fue contra el agua o la tierra, contra el trigo para que hubiera pan, contra el árbol gigante para que diera leña, contra los muros para abrir las puertas, contra la arena construyendo muros y contra el mar para hacerlo parir. Lo conocí. Hola, salud, bienvenidos a este 56 programa de Hoy Desde Aquí. Muros. La ciudad fue un puñado de cenizas, se hicieron polvo todos los vestidos y él para mí subsiste. Sobrevive en la arena cuando antes parecía todo imborrable, menos él. En el ir y venir de las familias. Un 56 programa donde volveremos a tener algunas de las secciones tradicionales. Porque el agua o la tierra lo tragaron o lo mató una máquina o un árbol. Volveremos con Fran a recordar aquella sección de En Granada se hizo, en este caso hablando de fosas comunes del franquismo con la excusa de la búsqueda de Lorca. El pobre cansado había muerto, no vieron nunca que no lo veían. Había ya otros pies en donde estuvo. Los otros pies eran él mismo, también las otras manos, el hombre. Un programa donde volveremos a leeros la poesía de Miguel Hernández, ahora, en plena campaña de aceituna, pero no esa poesía manipulada por el populacho político de que hicieron con la poesía que se llama Aceituneros de 1937, que escribe Miguel Hernández en pleno frente de Andalucía en la guerra. Aquello de aceituneros altivos que se cantan por ahí en los actos heroicos, pero camuflados de engaños. Como el subsuelo, como el cuero era pardo, era amarillo cosechando trigo, era negro debajo de la mina, era color de... Y terminaremos más o menos hablando de pobreza energética. No, en este país donde los programas de televisión se ven las casas de los ricos, donde las revistas nos enseñan las casas de los ricos, donde nunca nos enseñan en la tele, ni en la radio, ni en los medios de comunicación los coches de los pobres, sino los coches, las casas, etcétera, etcétera, las joyas de los ricos. Vamos a hablar de riqueza energética. Crecieron, llegaron las abejas, y porque el hombre crea y multiplica, la primavera caminó al mercado. Porque si hay tanta gente que paga factura de luz, habrá alguien que cobre. El que cortó y anduvo machacando y abriendo surcos, acarreando arena, cuando todo existió ya no existía. Así que de estos temas hablaremos en este Hoy Desde Aquí, un programa que hacemos para Radio Almaina, la radio libre y autogestionada de Granada, y que podéis escuchar en 107.1 de la FM, o en radioalmaina.org. Cada día espero, lo veo en su ataúd y resurrecto, lo distingo entre todos los que son sus iguales, y me parece que no puede... Así que no sabemos si será mejor que os pongáis cómodos o no para escuchar lo de la vida de los ricos que tanto nos gusta en este país, y para escuchar lo de las fosas de esos fusilados que tanto no nos gusta en este país. Pero en medio de eso, ya sabéis, barearemos aceituna. Vamos allá. Los caballos negros son, las cerraduras son negras, sobre las capas relucen manchas de tinta y de cera, tienen por eso no lloran, de plomo las calaveras, con el alma de charol, vienen por la carretera. Oh ciudad de los gitanos, ¿quién te vio y no te recuerda? Ciudad de dolor y almizcle, con las torres de canela. Oh, ciudad de los gitanos, ¿quién te vio y no te recuerda? Apaga tus verdes luces, que viene la benemérita. Así que con esta estrofa del romancero gitano, que luego os pondremos más completa, empezamos esta entrevista sobre Lorca y Fusilados con Fran. Bueno, pues hemos quedado esta tarde con Fran. Buenas tardes, Fran. Hola, muy buena, Paco, y a todos los oyentes. Pues, ¿de qué querías que habláramos dentro de estas charlas que estamos quedando para grabarlas en el programa, para sobre temas de historia, pero de historia granadina, que tienen que ver con Granada? Bueno, yo quiero hablar de la fosa de Afacar, porque tiene cierta actualidad. Quería hablar sobre esto hace un par de meses, un mes, dos meses, porque se está excavando recientemente enfrente del cortijo del Pepino. Y bueno, pues aprovechar un poco esto que se está haciendo, pues para hablar de toda la problemática que envuelve alrededor de la fosa de Afacar, y hablar tanto de la historia de los que están allí enterrados, de los que están enterrados en el barranco de Biznar, de los fusilamientos que hubo por toda la región, y también hablar de la problemática que se ha dado con el factor de García Lorca, ¿no? Especialmente, sí. ¿No? Que es la cuestión de Ian Jackson, de la familia Lorca, ¿no? Y todas estas cuestiones que han vuelto pues a lo que es una figura muy mediática y han ensombrecido un poco, pues entre los 3.000 a 8.000 muertos que se habla a veces, sí, parece en la provincia de Granada. El único, ¿no?, muerto es el Lorca, parece que es el único muerto y los otros desaparecen. Claro, exactamente. Y claro, las personas que están trabajando para desenterrar las fosas y bueno, devolver los cadáveres, los restos a donde corresponden, realmente pues se encuentra con este factor ahí siempre delante, ¿no? Es un factor positivo en el sentido de que es muy mediático, muchas veces la financiación llega por allí, y sin embargo también es negativo porque es tan polémico con esas confusiones y hasta conflictos de intereses, ¿no? Entonces, pues claro, es un poco triste porque mientras se intenta excavar otra fosa, otro enterramiento, pues normalmente no llegan los permisos de las autoridades, no hay financiación, hay todo tipo de problemática. Y bueno, pues desde hace unos cuantos años la verdad es que una serie de grupos han aprovechado el factor de Lorca pues para tener esos permisos, que siempre son muy atractivos, muy atrayentes. Pero claro, lo que se busca es que si se consiguen dar resultados, pues intentar ir a por los demás, básicamente. Sí. De hecho, bueno, usar la excusa de Lorca para poder también sacar a los demás. Exactamente, porque ya digo de que mientras que en otras partes del país si hay más facilidades, aquí en Granada es bastante complicado conseguí estos permisos, ¿no? Sí, pues yo te pongo el ejemplo, hace, me parece que fueron hace ya 7 u 8 años o algo así, estaba en el Foro por la Memoria, teníamos los permisos, la agrupación de familiares de unos guerrilleros que están enterrados en el cementerio de Loja, teníamos los permisos, Presidencia dio la subvención a la agrupación de familiares para la excavación y todo eso, y el alcalde socialista, Castellanos de apellido que se llama, que había entonces en Loja, como era el Ayuntamiento de Loja y lo único que faltaba era que él diera el visto bueno y diera el permiso, no lo dio. Ahora este señor está en el Parlamento andaluz cobrando otro sueldo por otro lado, ¿no? Y no se llegó a acabar, incluso se cumplieron los plazos y la agrupación de familiares tuvo que devolver el dinero y encima tuvieron la suerte de que no le exigieron que lo devolvieran con intereses, porque lo habían tenido paralizado durante esos años, durante un año y pico, 2 años, esperando que el Ayuntamiento diera el permiso, que no lo dio. Y tuvieron que devolverlo y no le exigieron los intereses que podían habérselo exigido. Imagínate la ruina encima para la agrupación de familiares que encima de que no pueden acabar a sus muertos, pues encima tienen que sacar de su bolsillo para poner no sé cuánto dinero de intereses. Sí. O sea, todas esas son las cosas donde el Partido Socialista hace la ley que en teoría de memoria que facilita y luego ellos mismos ponen los palos en las ruedas para que las cosas no salgan, salvo que les interese a ellos, ¿no? Claro, claro. Y hay mucho más ejemplos. En Valle de Lecrín también se han dado casos por el estilo y, bueno, hay muchísimos casos, ¿no? Bueno, y de hecho, bueno, aparte del cementerio de San José, que todo los propios franquistas hablan de 2.000, 3.000, 4.000 ejecutados por allí, bueno, enterrados, que hay por ahí por el nicho, ¿no? Y hay un nicho de, bueno, una zona del cementerio donde están casi todos, en teoría. Hay otro sitio en Granada, otros 3 o 4 más, en que también se mataron pues a centenares, incluso miles de personas, ¿no? Uno de ellos, de los más importantes, hay uno por Órgivas, que también es fuerte, pero también uno muy importante es el Barranco de Biznar. Uh-huh. Ahí en el Biznar se habla de cifras un poco elevadas. Básicamente se ha llegado a hablar, yo he escuchado 2.000 o 3.000 personas, pero es muy difícil que ahí exista ese número. Lo más posible, más de 1.000 muertos no creo que haya allí. Y 200 personas, 200 es seguro, porque aparece en los datos. O sea, sí. El nombre y apellido aparecen 200 fijos. Sí. 500 es posible que se acerque a la cuestión. Y más de 1.000 no creo yo que haya. Puede ocurrir, ¿no? Puede ocurrir, nunca se sabe. Yo he hecho, bueno, tengo una teoría desde que lo que se busca en la fosa de Facar, que es básicamente la figura de Francisco, de Federico García Lorca, Francisco Galadí, Joaquín Arcolla, lo que es Cabeza, y Dióscoro Galindo, bueno, puede estar donde indican a los falangistas o Ian Nixon, pero a mí me suena mucho que también es muy posible que esté junto al montón que hay en Vietnam. Sí, que esté en el mismo sitio donde en el barranco, sí se sabe que hay un montón en el barranco. Pues en verdad las posibilidades y las teorías pueden ser muchas, ¿no? Hay muchas. En el fondo, cuando se saquen y se hagan las pruebas, es cuando se podrán, se acabarán las teorías y se verán la certidumbre. Claro. Como tampoco facilitan que se haga todo. Se ha intentado excavar, buscando la figura de Federico García Lorca, se ha intentado excavar 3 veces. En esta, el del año 2016 ha sido la tercera. Hubo una primera en el año, creo yo, que fue 2009. Y luego hubo otra en 2014. En 2009 fue en Alfacar, en el Parque García Lorca, que siempre ha sido el sitio clásico donde se señaló a Ian Gibson, ¿no? Y ahí, pues, la excavación no duró mucho porque se empezó a excavar por el parque y se dio rápidamente con roca madre. Uh-huh. Y al lado del olivo este que se indicaba, y bueno, es muy difícil que allí se haya podido enterrar a nadie, porque bueno, es muy demasiado duro, es muy difícil. Sí. Puede ser por unos cuantos metros. Ian Gibson decía eso, que a lo mejor el enterrador se equivocó por 20 metros, 50 metros, porque después de tantos años. Claro. Y hay repoblaciones de árboles y claro. Tal. Entonces es muy fácil confundirse y puede estar pues cerca de la Fuente Grande y estas cuestiones, ¿no? Sin embargo, hay un libro escrito por un falangista que llevó un periódico aquí importante en Granada. Él fue el director, se llama Eduardo Molina Fajardo. Y este hombre no llegó a publicarlo en su vida, su familia fue quien al final lo publicó, pero él sí tenía intención de publicarlo, pero quería seguir investigando el caso. Y es un libro que se llama Los últimos días de García Lorca, y el autor, bueno, no sé si ya lo he dicho, si no lo digo ahora, sí. Eduardo Molina Fajardo, ¿no? Y bueno, este hombre cuando empezó a escribir este libro, lo que él buscaba yo creo... quitar la responsabilidad política a Falange del asesinato de Lorca, ¿vale? Uh-huh. Porque en su época pues aún se decía mucho que lo habían matado los fascistas, los falangistas y estas cuestiones. Sí. Y él quería hablar de una cosa que es completamente real, y es que las facciones derechistas que habían en la Granada de la Guerra Civil y antes de la Guerra Civil pues eran distintas, estaban enfrentadas entre ellas realmente. Sí. Y él pues quería quitarle esa responsabilidad y dársela a otros sectores de las derechas. Pero básicamente que eso, que Falange, donde el partido que él militaba activamente, pues no era un poco lo responsable. Entonces este hombre, este libro en general, hay una investigación documental, no especialmente fuerte, pero en su momento era muy original y era importante, pero sobre todo lo que más hace es una serie de 40 y tantas entrevistas a diferentes personas que estuvieron implicadas en lo que él llama el asesinato de García Lorca, ¿no? Pero también, y él también los menciona, fueron asesinados otros 3 más. En el fragor de unos días en que se fusilaban por todo. Se fusilaban, sí. Todos los días salían. Y en Granada, pues especialmente, ¿no? La provincia de Granada fue de las más agresivas, junto a Málaga, ¿no? Y otras que hubo por allí. Y bueno, pero él se centraba mucho en la figura de García Lorca porque, claro, a nivel internacional llegaban reproches siempre de otros países, ¿no? De la España de Franco, cómo mataba a poetas y artistas, ¿no? Y hay como Franco luego respondía, ¿no? Y ponía una larga lista de literatos y escritores y poetas que en realidad eran la mayor parte de ellos falangistas que empezaron a escribir en sus propios periódicos, ¿no? Sí. Básicamente. Había dos o tres que sí eran intelectuales reconocidos, ¿no? Pero bueno, se ve que era un poco una especie de defensa, un poco la desesperada de Franco, hablando de lo malo que eran los otros, ¿no? Mientras que, bueno, en realidad cada contexto era muy distinto. Y bueno, pues básicamente pues ese apuro pues hizo que Molina Fajardo buscara, quisiera investigar, y entre esas 43 personas investigadas, entrevistadas, pues había una docena de esos 40 que fueron parte de la ejecución y cuatro de ellos que eran protagonistas. O sea, que estamos hablando ya del pelotón que disparó, ¿no? Y bueno, más o menos lo curioso de todas esas entrevistas es que más o menos se llama el mismo lugar. Y era básicamente la explanada que sirvió como un campo de instrucción en su momento, que hay enfrente de las casas, bueno, del cortijo de Pepino, ¿no? Sí, sí. Muy cerca de la acequia de Aina de Mar. Y bueno, si tú conoces la zona, sabes que está muy cerca. Muy cerca, sí, apenas. Un cortijo que está casi a medio camino entre la zona de Fuente Grande y el barranco de Vignar. Sí, hay una especie de explanada que se inclina ligeramente, está al pie de una montañita, y bueno, está pegado hasta apenas a unos 100 metros, no mucho más, del barranco de Vignar. Sí, sí, sí. Y el parque de García Lorca pues está un poquitín más lejos, unos, no sé, quizá, no creo que llegue al kilómetro, no, ni eso, 500 metros como sí, mucho, sí, ¿no? Sí. Del parque de García Lorca, ¿no? De Afacar, porque hay muchos parques de García Lorca, pues estamos hablando de Afacar siempre, ¿no? Y bueno, pues siempre lo señalan allí, hasta hablan de una especie de puentecillo, hablaban también de unas pozas de agua que existían allí en la zona, y existen fotos de esas pozas. Hoy en día no existen porque durante muchas décadas esa zona pues ha sido muy alterada, fue campo de destrucción, luego en los años 90 se hizo un campo de motocross, y bueno, unos cuantos años después pues se echó mucha tierra encima para hacer un campo de fútbol, ¿no? Que quedó a medias. Sí, sí. ¿Vale? Porque bueno, eso es como un parque nacional, un parque natural, y no se puede construir. Y no se puede construir, y se quedó la obra en teoría paralizada. Sí, exactamente. Hay, bueno, por allí también hay una especie de ¿cómo diría yo? Una especie de no te puedo decir granja porque no es nombre. Hay una especie de rejas con un caballo dentro, con su casucha. Sí. Y bueno, algunas secciones de memoria histórica se quejaron, ¿no? Porque está encima de donde igual fueron fusilados. Pero es posible, pero vaya. Pero la historia un poco, a mí no me disgusta mucho porque la infraestructura que hay encima no es una infraestructura así que pise. Sí, o sea, sí, se, sí. Se quita muy fácilmente. Y en realidad es una especie de casa con reja que un hombre ha hecho para su caballo. Para que el animal se proteja cuando hace frío. El caballo ya no sirve, está viejo. Y pues su jubilación, ¿no? Pues sí. Hace un buen animal. Mejor, ¿no? Mejor. De todas formas, tantas veces cuando quieren meten las máquinas para construir y se cargan lo que sea. Seguramente si están allí debajo les molestará menos el viejo caballo que la estructura. O sea, han puesto también un campo de motocross, pues que va a importar el caballo con unos cuantos alambres que tiene alrededor y una casucha de madera que tiene allí, pues, ¿sabes? Sí, sí. Digo, pobre hombre, bueno, que con toda su buena intención han intentado darle una jubilación un poco digna a su caballo, ¿no? Sí, sí. Y bueno, es lo de menos, en verdad. Se quejaron, pero la verdad es que luego pues quedó la cosa un poco olvidada, ¿no? Ya está. Y bueno, con todo, pues los vecinos que viven actualmente en el cortijo del Pepino, no, ya no es exactamente un cortijo, pero sí hay una especie de agrupación de casas, y son los descendientes directos de esa persona y tal. Y ellos se extrañan mucho de que allí hayan sido los fusilamientos, piensan, sí, escuchaban mucho lo que había en el Banco de Wiener, daba espanto, ¿no? Ellos lo escribían y decían que era continuo y asustaba mucho, ¿no? Claro, porque estaban muy cerca y sus abuelos habrían estado escuchando los fusilamientos. Sí, lo escucharon todo, y además yo estuve allí hablando con ellos y la verdad es que era lo que ellos contaban era bastante fuerte, ¿no? También decían que por la parte izquierda, siempre mirando a la explanada esta, que donde está el actual Parque García Lorca, pues también se escuchaba algunos tiros. No muchos, no tantos como el Barranco de Vina, pero también se escuchaban. Sin embargo, ellos creen que en la explanada que tiene enfrente no hubo tiros. Ahí nunca escucharon un tiro que de haberse producido lo hubiesen notado. Y, sí, y mucho, y tal, ¿no? Entonces, esto, claro, da teoría. Y además, a uno le da por pensar lo de Ian Dixon, ¿no? Que él decía que fue en el Parque García Lorca actual, ¿no? De Azacar. Y uno piensa, pues mira, a lo mejor es que el tiro a esta gente lo ejecutaron allí, en el Parque García Lorca, lo intentaron enterrar posiblemente. Sí, sí. Vieron que no podía enterrarlo allí. Sí, estaba muy duro, había roca, daban con roca rápidamente. Que, claro, lo llevaron para el Barranco de Wiener y ahí a mitad de allí, pues a lo mejor vieron las pozas ahí abiertas y como esta gente no era de mucho trabajar, pues mira. Hombre, los fascistas nunca les ha gustado el trabajo, las cosas como son. Claro, normalmente tenían a dos esclavos de la colonia la residencia esta que estaba por Wiener. Sí. Tenía ahí unos cuantos detenidos y esos detenidos hacían los trabajos de enterrar, pero si fue una cosa muy caliente, muy rápida, a lo mejor no se lo habían traído. A lo mejor cogieron al enterrador este de Manuel el comunista, ¿no? Que habla de Manuel Dixon. A lo mejor este Manuel exageró diciendo que le había enterrado cuando él lo que intentó, a lo mejor intenta enterrarlos, fracasó. Es que son muchas teorías, muchas preocupaciones. ¿Qué habrá pasado? Y imposible saber. Casi todos los franquistas indican que ellos aprovecharon unas fosas que ya están abiertas y ahí lo tiraron. Esas fosas existían por una serie de sondeos que una fábrica textil que había por el Fargue, sí, y que se aprovechaba de la energía hidráulica, bueno, de la acequia, se aprovechaba, sí, de la energía del agua. Y claro, pasa, la acequia de la mar pues tiene un caudal más bien poquito. Sí, sí, sí. Y con la intención de que llegase más agua, pues estuvieron haciendo unos sondeos por esa zona a ver si consiguen más agua. Pero en general encontraron algo, pero era muy, muy, muy pobre. Así que era improductivo y al final lo dejaron allí abandonado. Entonces esos pozos, esas pozas existían y de hecho existen algunas fotos. En esta excavación del año 2016, lo primero que se ha buscado son esas pozas. Yo recuerdo que se encontró algunos niveles de tierra húmeda, pero lo que son las fosas, las vaguadas, sí, sí, sí, no se han encontrado. Hay que pensar que el gran problema que ha tenido la excavación de 2016 es que había tanto volumen de tierra encima que el presupuesto que se tenía se ha gastado prácticamente en máquinas para quitar la tierra. Es que si además allí hubo una pista de motocross, etcétera, etcétera, se echó tierra, se rellenó, se niveló, tú tienes que ir sacando capa y capa y capa hasta que llegue a algo que no se ha movido previamente y puedas ver. Entonces ahí hay que menear muchísima tierra para poder empezar a ver algo. Claro, de hecho se llegó al final al suelo original, ¿eh? Y bueno, pues en el suelo original estuvieron mirando un poco con el georradar, no encontraron mucho indicio. Bueno, durante la sacada de tierra encontraron por una camisa de balas de la boca, una bala de Mauser, sí, sí, que había empastado sobre el cuerpo humano, ¿vale? Y luego también se encontró una vaina de otra arma, ¿no? Ya de otro modelo, no tan sospechoso. De hecho, era un arma rusa. La vaina. Era muy extraño. No sabemos lo que puede haber surgido allí. Desde luego, esa no era zona del bando republicano. Ahí estaban aún. Era zona franquista esa parte. Y de hecho, el frente estaba un poquito más adelante. No era una zona de batalla. Esa. Ahí básicamente o maquis o sí, fusilamiento. No había mucho más. ¿Qué pasa? De que, bueno, las teorías de lo que puede haber ocurrido, pues puede ser eso. Yo también pienso de que a lo mejor si lo fusilaron allí en Azacar, fácilmente también lo llevaron a lo de Wiener, que ahí es donde hay muchos cuerpos. O sea, la gente lo dicen y, bueno, yo también he estado por allí y lo he visto, de que ahí los cuerpos humanos están casi a piel de tierra. Sí, o sea, sí, es que sí, tú mueves un poquito de tierra y te encuentras con cosas ya. Ahí, en el ayuntamiento de Wiener, presume de haber hecho una excavación arqueológica en el barranco de Wiener, lo cual eso no es cierto. Uh-huh. Lo que hubo en Wiener fue unos sondeos geológicos, que no van a más allá de 50 o 50 centímetros o un metro, no van más allá, ¿vale? Es la superficie de la Tierra, nada más. Pues esos sondeos dieron para dar como dos libros de arqueología, que ellos lo llaman de arqueología. Bueno, porque sí, porque han sacado cosas, ¿no? Pero la operación, la técnica ha sido de sondeo geológico, de las cosas que encontramos por la superficie y que yo en la última visita aún he seguido viendo. En el último caso, pues cadáver, ¿vale? O sea, huesos. Y claro, en esos libros pues han encontrado pues balas, casco, algún hueso, o sea, es que hay de todo. Hay mucha gente enterrada y no es muy grande, pero claro, han metido mucha gente y están todos apertaditos. Y claro, ahí pues o sea, tenemos muchos nombres de la gente que fueron así fusiladas, pero es posible de que a lo mejor los residuos de otros sitios llegasen allí y su registro esté así, ¿eh? No esté muy bien. Entonces, bueno, desgraciadamente la financiación pues siempre va hacia Lorca, pero yo creo que desde un punto de vista técnico, arqueológico, lo primero que hay que excavar es el Barranco de Birnar. Es fácil. Es posible también que incluso Lorca esté allí. Sí, es muy probable. Es probable. Pero además, a mí me llama la atención porque en el fondo es el sitio donde sabes seguro que vas a sacar. Entonces, sí, sí. No entiendo por qué vas buscando por otro sitio, vamos a sacar esto, que luego resulta que ahí aparece uno de los enterrados cuando se hace la prueba de ADN, resulta que es Lorca, pues ya sabes, se sabe dónde está. Claro. Y si resulta que no es Lorca, pues bueno, pues luego se puede seguir buscando. Claro. Lo que haya ahí lo termina sabiendo. Claro, yo creo que lo primero que hay que hacer es ir por los sitios grandes. Son bastante Bizna, Orgiva y Granada, sí. Con el cementerio. Aunque el cementerio no sé yo si estará muy mirado, yo creo que sí. Bueno, se sabe muchas cosas, pero lo que es sacar las cosas y mirarlo y investigarlo, no. Eso no se ha mirado. Pero bueno, por lo menos en el cementerio hay muchos registros y más o menos hay un poco más de dignidad, ¿no? Y tal, entre comillas, ¿no? Pero bueno, es otra de las partes importantes y también si se quiere hacer una investigación científica, entre comillas, es otro punto importante el cementerio, ¿no? Pero vamos, que yo creo que lo más interesante es ir por los sitios donde se sabe con mucha certeza que hay cuerpos y que hay muchos y que no todos son registrados y que, bueno, estaré bien, pues, mirarlo porque yo creo que podemos saber muchas cosas a partir de allí. Y a lo mejor estamos haciendo trabajos que son inútiles hacerlo porque ya está ello. ¿Qué pasa? Que hoy en día, pues, no excavamos por razones científicas, técnicas, ni nada, excavamos por la realidad. Y si el dinero está aquí y no en otro sitio, pues bueno, pues si la gente no va a excavar gratis, pues qué remedio te queda, ¿no? Sí. Entonces, ese es el gran problema. Y claro, también el factor García Lorca, pues sí, ha sido muy positivo porque es donde llega el dinero, pero es lo que he dicho antes, ¿no? También el factor negativo que te confunde porque hay mucho interés, luego gente que se quiere hacer interesante, ¿no? Y te cuenta una historia y esa historia no es verdadera, gente que habla de lo que han contado otros terceros y ya porque se lo han contado una persona que conoce de Granada, de pura cepa, pues ya piensa que es más verdad de lo que dicen los propios falangistas, que sí, son unos mentirosos, ¿no? Los falangistas, pero... hay mucho indicio en estos sitios y lo más seguro es que todos al final mientan, ¿no? Porque cada uno una forma de otra. Al final es que yo a veces lo que he notado es una satisfacción un poco de ego, ¿no? De conocimiento, ¿no? Y claro, en realidad se habla de ser él el que sé que está contando, de ser él el que sabe lo que nadie sabe. Claro, claro. Y yo no sé, claro, y luego los testimonios de los franquistas que siempre apuntan por el mismo sitio y en ese sitio no llega a salir, ¿no? Y claro, uno no sabe si es que se han puesto de acuerdo cuando eran jóvenes, ¿no? Y hicieron una promesa de sangre entre ellos y todo ha mantenido la misma versión, porque es que es impresionante que 30, 40 años después, casi todos los franquistas que estuvieron allí, ¿vale? Franquistas o guardia de asalto, sí. Militares, o sea, porque los que mataron a la Lorca, había franquistas que no eran de Granada Capital, porque, bueno, ahora contaremos esto, eran más bien franquistas de los pueblos, ¿vale? Que sí tenían más antipatía a Lorca y también algunos de la capital, pero eran los menos. Pero ahí, sobre todo, hubo gente esto de la CEDA y de la guardia de asalto y gente de esa índole, sobre todo militares profesionales. Eran básicamente los que más manía tenían, ¿no? Y bueno, pues todo al final indican casi el mismo sitio, sin embargo, bueno, es complicado, ¿no? No, porque no ha llegado a aparecer y a lo mejor es que no se ha excavado, esto hay que decirlo, no, esta parte de que hay enfrente de del cortijo del pepino, no todo está excavado, ¿vale? Hay sitios que faltan, que no se han podido llegar a tocar porque es que no hay dinero para excavar más. Y la posibilidad, pues yo escuché en alguna ocasión la posibilidad de que se le hubiera enterrado al principio, donde decían de lo del olivo, y que luego en algún momento alguien... familiares o alguien hubiera trasladado los cadáveres. Es que lo del olivo pasa a ser que es muy difícil porque ahí al estar roca madre, claro, si es roca madre, muy difícil. Rápido, difícil. Es posible que allí lo hubiesen fusilado, lo intentasen enterrar, vieron que no podían enterrarlo allí y o bien lo llevaron al barranco de Biznar o bien lo llevaron a las pozas que encontraron en medio, ¿sabes? Que por lo que hizo los militares parece ser que las pozas eran sitios tentadores para ellos porque no excavaban y era muy fácil arrojar a la gente, ¿sabes? Y bueno, entonces, presuponemos que las pozas no eran muy profundas, pero hay un médico que trabajaba en la colonia, el sitio este que utilizó la falange de Biznar, para tener ahí a la gente presa, y algunos médicos de allí dicen que sí escucharon la versión de las pozas, y ellos hablan de unas pozas de 14 metros de profundidad, que es mucho. Sí, eso sí es muy profundo. Es muy profundo eso. Hombre, si son 14 metros y eran tres pozas por lo menos tres pozas, que puede que hubiesen unos cuantos más, ahí tenías para enterrar unos cuantos, ¿eh? Y por lo menos una veintena, vamos, fijo. Y puede que más. Entonces, pues, bueno, el tema de las pozas, pues, es posible y tal. Pero, claro, tú te haces referencia a la famosa teoría que hay aquí en Granada. Y yo creo que está muy fomentada por buenos motivos. Yo no la creo, pero tiene buenos motivos. Que es el tema de esto de que Lorca fuese ejecutado y que poco después su familia lo sacase de allí. Vale, y ya no sabemos si la familia también movió los otros cuerpos con el que Lorca en teoría está enterrado. Hablamos de Francisco Galadí, Cabezas y Galindo, ¿no? No sabemos qué hicieron con ellos, si lo dejaron en el mismo sitio o se lo llevaron a otro sitio también, ¿no? Y claro, entonces Lorca pues estaría en el panteón de la familia, que es privado y no podemos mirar. En teoría. Y claro. Y por eso la familia García Lorca tiene esa posición tan conocida, que todos sabemos, ¿no? La familia García Lorca no quiere que se muevan los muertos, ¿no? No quieren que se investiguen, no quiere que se saque los restos, ¿no? Eso anima a esa teoría de que lo tienen en claro, su propio panteón, ¿no? Hay que pensar de que una cosa que tiene Granada hermosa y fea a la vez, eso es la habladuría, la leyenda, ¿no? Sí. La leyenda de Washington Irving, ¿vale? Pues esa tradición ha seguido. Pero siempre Washington Irving lo que hizo fue recoger las leyendas de los gitanos que vivían en la Alhambra, ¿no? Entonces eran leyendas de siempre y que después de Washington Irving pues han seguido existiendo en Granada. Aquí existe un montonazo de leyendas, ¿no? Se puede hacer un programa sobre eso también. Y bueno, pues una leyenda, claro, una provincia que es así, esta actitud de la familia da pie pues a esa leyenda y un poco, claro, es que lo que dice la familia García Lorca básicamente es lo que dice la derecha reaccionaria conservadora de España. Fundamentalmente, digo, no se muevan los muertos porque ya están allí muy bien, yo qué sé, de que no hay que abrir heridas, que es un sitio de sagrado, ¿sabéis? ¿Qué sitio sagrado si no lo sabemos? Claro. No lo sabemos y bueno, aquí no hay ninguna herida cerrada, nunca están cerradas, ¿sabéis? Y que bueno, aparte de que de una perspectiva histórica, el conocimiento es importante y que... Esto no puede quedar así, en todos los sitios se están desenterrando, en toda Europa se sacan los muertos y aquí pues por una serie de condiciones políticas que vienen de la transición pues no se hace. Y es que pues los falangistas pues vivieron, se perduraron después de la transición política, ¿no? Y ese es el problema que existe hoy en día, que no solamente afecta a las fosas comunes, sino que también afecta a no pocos archivos en España. Sí, el acceso a muchos archivos de España es muy difícil por estas cuestiones. Si tú quieres ir a los archivos militares, cuidado, ¿vale? Sobre todo a nivel provincial, ¿no? O regional. Y bueno, pues la teoría habla de que la familia Lorca, como es más o menos más bien terratenientes, burgueses, pues tenía complicidad con el régimen, más allá de la figura de García Lorca, que sí era la oveja negra, el rebelde de la familia, ¿no? Y que el resto de la familia pues eran gente pues terrateniente y que se van bien con las autoridades franquistas y franquistas que mataron a su chaval, ¿no? Y claro, pues lo fusilaron y ya sea por bien porque fue un error de los franquistas que lo reconocieron o bien porque entre los diferentes sectores, la familia Lorca, o se lleva bien con algunos de ellos, pues consideran el cuerpo y está en el panteón. Yo personalmente no creo que esto sea así. Yo creo que la familia García Lorca aquí dice la verdad, no tienen el cuerpo. Para empezar, porque el padre de García Lorca, aunque era un burgués y un terrateniente, de la misma forma que en cierto sentido también era Lorca, que tampoco era, era de pensamiento de izquierda, pero él también era progresista, era liberal, los franquistas no lo consideraban peligroso, para nada. Y yo creo que lo que pasó en el sitio de García Lorca fue un conflicto de enfrentamiento entre familias, terratenientes, y que hubo venganzas, una cuestión de venganza y de cuestiones económicas entre las tierras de la Vega de Granada, que es muy fértil y muy rica, y que el castigo era contra la familia, contra el padre, contra Federico García Rodríguez, iban a por él, y que la forma de hacerle daño pues no fue a por él, porque era difícil, sino ir a por su hijo. Cuando... como estaba altera de determinadas tendencias políticas y todo eso, era más fácil poder justificar. Claro, y además en la Segunda República no pocos burgueses y terratenientes apoyaban al régimen, y de hecho yo por eso tengo mucha duda de que el padre fuese muy adicto al régimen. Yo creo que no, porque aunque era terrateniente y políticamente hablando un poco neutro, al régimen republicano lo respetó, bueno, le parecía bien más o menos, no le gustó mucho las confesiones, o sea, la reforma agraria. Pero bueno, ahí estaba, y lo que sí sabemos es que las autoridades franquistas en plena guerra civil decretaron la confiscación de sus tierras, sí. Que luego él consiguió anularlo gracias a un amigo entre los militares, bueno, al general Campins, que era el gobernador civil, bueno, era el gobernador militar aquí en Granada durante la guerra civil. Sí. Y este hombre, bueno, se apiada un poco de él, parece ser que no se va mal, pero es Campins prácticamente que se lo anula. Pero el resto de las falanges de los pueblos y de los militares y de la gente de la CEDA, estaban, odiaban al padre García Lorca. Y eso es así. Es un hombre además que se pasó toda la guerra en la cama, enfermo, hecho polvo, porque habían matado a su hijo, y él tenía mucho miedo. Él tenía mucho miedo, y no creo yo que permitiese que nadie de su familia se hiciese la aventura a recoger el cuerpo de Lorca. Sí. Y es verdad que en el año 40 pues me empezaron a buscar el cuerpo, para intentar tenerlo todo registrado, ¿no? Y ahí, bueno, pues ahí tenemos la respuesta de la autoridad franquista, que, bueno, dicen, bueno, es que fue fusilado y se hablaba de que era un poco como un maricón y tal, ¿no? Y como decían eso de tendencia, no recuerdo lo que decían exactamente, pero era bastante curioso de cómo verlo, cómo pensaban, ¿no? Ya, a lo mejor hablando un poco de cómo era García Lorca, sí comentar de que, bueno, él realmente era amigo de Luis Rosales. Luis Rosales, como sabemos, era un poeta falangista que había aquí en Granada, un poco heterodoxo, pero era falangista y era convencido, era militante. Sí. Y toda su familia era de Falange, y de hecho creo que su padre era el jefe de Falange en Granada capital. Entonces, por la cuestión de la poesía, Rosales era muy amigo personal, era muy amigo de García Lorca, se llevaban muy bien, y Lorca, cuando empezó la guerra civil, estaba en Madrid. Y cuando estalla la guerra, él se va a Granada, a la casa de Lorca, a su casa, ahí a la huerta de San Vicente, a esconderse. Y ahí pasan varias veces el hombre de franquista, este Ruy Alonso, que era una de las personas de Franque que le tenía un poco de odio. Bueno, un poco no, le tenía bastante odio. Y lo fue a buscar dos o tres veces y estuvo a punto de llevárselo. Y entonces, bueno, viendo García Lorca, que los franquistas le buscaban, pues lo que hizo fue irse a la casa de los Rosales. Claro, porque si el padre de los Rosales era el jefe de Falange, allí en teoría no lo tocarían. Exactamente. Sin embargo, desgraciadamente, las otras fuerzas derechistas que había en la ciudad se enteraron que estaba refugiado en la casa de los Rosales, fueron allí y lo detuvieron. Y ahí los Rosales no querían que ejecutaran a García Lorca, eso es verdad. Es posible que gran parte de Falange en Granada capital tampoco quisieran, pero si es cierto que Ruy Alonso, que era también falangista, y la Falange de los pueblos de aquí y una parte de Falange en Granada capital sí le querían ejecutar. Pero esa guerra interna entre determinados grupos de Falange sí. Es lo que sirvió de moneda para... Y para también los militantes de la CEDA, que la CEDA era mucho más poderosa que Falange en Granada, la CEDA también quería darle fuerte a García Lorca, y también los militares, unos cuantos militares también querían darle, ¿no? Y bueno, esto como que nada, como era un pueblo grande prácticamente, pues bueno, yo también he escuchado historias de ahí de un militar que era poeta, que se sintió humillado una vez por García Lorca porque se rió de su poesía, ¿no? Y una historia, unas reuniones. No, era un militar que fue a una reunión de los poetas esto de García Lorca, de sus amigos, sí. Claro, fue en Toledo, ahora me acuerdo la historia, y ahí los poetas pues se rían un poco de él porque todos estaban sin un duro, eran poetas, pero en ese momento casi ninguno tenía dinero, y el que pagaba casi todo pues era el militar, ¿no? Y le tenían ahí un poco de como de cositas, de mascota, sí, ¿no? Sí, sí. Y parece ser que el militar no era tonto del todo y se dio cuenta, y que bueno, le cogió odio a esos intelectuales poetitas de niños, de lo que sea, ¿no? De todas formas, también conociendo el régimen, si Lorca era homosexual, era evidentemente para ello era el chivo expiatorio. Y aunque políticamente a lo mejor no fuese muy comprometido, muy militante y tal, Lorca mentalmente sí era progresista, era de izquierda, y en verdad sí podemos hablar de alguna faceta política de García Lorca. Pasa que, bueno, no igual no era la parte más comprometida de la época, para nada, no era ni alguien de la UGT, ni la CNT, ni nada. No, tampoco estaba exactamente en ningún partido político, pero él, por ejemplo, fue secretario personal de Fernando de los Ríos. No. Fernando de los Ríos, pues sí, era una persona relevante de la UGT, ¿no? Y del socialismo español, incluso a nivel internacional, ¿no? Y Fernando de los Ríos estuvo en Nueva York. Y este hombre, pues, tuvo cargo público en la Segunda República, y Francisco García Lorca fue su secretario. Existen fotos de Lorca, ahí tan poeta, ¿no? Y tan sí. pacífico, pues en desfiles militares, sí, de la Marina y eso, ¿no? Pero claro, él lo que hacía era acompañar a Fernando de los Ríos como secretario, que era suyo, ¿no? Luego también es verdad que la Segunda República básicamente le encarga una obra, que al final será la Mariana de Pineda. Sí. La Segunda República quería utilizar la figura de Mariana de Pineda, esta mujer aquí de Granada, pues que lo quería utilizar como símbolo, ¿no? del régimen, ¿no? De su gobierno, ¿no? Bueno, sí, el régimen, pues refiriendo a un sistema político concreto, ¿no? Democrático en este caso. Y ellos querían utilizar la figura... Democrático y burgués. Claro. Y querían utilizar pues la figura de Mariana de Pineda. Y bueno, Lorca pues escribió un libro sobre Mariana de Pineda. Está ahí curioso, ¿no? Pero lo malo es que parece ser que a los republicanos no les gustó mucho, porque emitió mucho contenido romántico de amorío, y da la sensación que Mariana de Pineda pues era republicana porque su novio, su marido, él lo era. Sí. Entonces, claro, ellos querían una mujer republicana comprometida políticamente, y García Lorca pues no le dio a esa mujer, ¿no? Como si veían algunas mujeres en los movimientos de trabajadores, en la CNT, movimientos anarquistas, con relevancia y... Claro, y no, incluso entre los propios republicanos, pues yo qué sé, Victoria Kent, tal, había muchas mujeres que tenían mucho compromiso, y que hacer una figura femenina de una mujer comprometida políticamente era en esos momentos posible perfectamente, sí. ¿No? Y claro, pues García Lorca, pues él era un escritor que se consideraba popular y quería también revelar un poco ese mundo rural que él conoció, ¿no? Y entonces, pues no le salió muy bien esa obra, en ese sentido. La obra tiene virtud en otro sentido, pero en ese no. Y bueno, no mucho. Pero bueno, aparte de ello, bueno, también él escribió Los Romanceros Gitanos, ¿no? Que sí. Le mete bastante caña a la Guardia Civil. Y bueno, pues él también estuvo en los amigos de la Unión Soviética, ¿no? Y también estuvo un poquito en unos actos del Socorro Rojo, ¿no? Entonces, pues bueno, estuvo haciendo sus pinitos, pero bueno, comparado con cualquier persona intelectual de Socorro. Miguel Hernández, por ejemplo, como intelectual que sí. Ramón J. Sender, por ejemplo. Muchísimo más, ¿vale? Entonces, comparado con cualquier escritor de la época, pues García Lorca era poquita cosa, ¿no? Pero bueno, tenía sus guiños, ¿no? Entonces, sí. Es normal que algunos franquistas y algunos militares, pues sí sospechasen de él, ¿no? Y dijeran que era masón, ¿no? Esto sí sería importante aclararlo. Lorca no fue masón, nunca fue masón, pero era una acusación que había entre los franquistas contra él, ¿no? Entonces, bueno, pues esta cosa de los pueblos, pues muchos rumores, muchas creencias, y yo que soy el más chulo, pues soy el primero en matarle, ¿no? Y tal. Sí, sí. Y de hecho, bueno, había por ahí un guardia de asalto que iba por los bares, borracho. Y solamente sería mentira, ¿no? Pero él iba presumiendo de que había matado a García Lorca, le había metido el tiro, y entraban en algunos detalles un poco desagradables, ¿no? Sí, sí. De cómo había sido el asesinato, ¿no? Y tal, y era un borracho y que le gustaba chulear sobre eso, ¿no? Y bueno, pues ahora mismo vamos a hablar mucho de García Lorca, porque es un factor que hay que tener muy en cuenta, pero a mí me gusta mucho hablar también de las tres personas que con las que fueron asesinados, ¿no? Sí. En verdad, lo justo sería hablar de todos los que fueron ejecutados, ¿no? Por lo menos las personas más conocidas, ¿no? Entonces podemos hablar, pues, de muchos, ¿no? De muchos, empezando por las personas que estuvieron aquí en el ayuntamiento intentando hacer frente al golpe de Estado que había aquí en la capital, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, sí comentar de que son muy interesantes las figuras, los compañeros de muerte que tuvo García Lorca. Para empezar, hablando de Dioscoro Galindo, el famoso maestro cojo de Pulianas, que antes dio clase en otros pueblos, ¿no? Entre ellos Santiponce. Era una persona que perdió la pierna en un accidente ferroviario y, bueno, pues iba con muletas, este hombre. Y a él, bueno, pues se decía que ahí en Puliana de que el tío era, este hombre era ateo y que incluso enseñaba a los niños cosas un poco impías, ¿no? En la documentación aparece cosas que exageradas, se ve que ese hombre no iba a decir eso, ¿no? Pero sí, seguramente sí diría algunas cosas a los chavales cuando los chavales pues preguntan naturalmente, sí, sí. ¿No? Y pues no le gustaba, y había también un falangista en Pulianas que le tenía bastante odio. Hay que tener en cuenta que con que el maestro no fuera a misa los domingos ya era suficiente para que se le señalara. Claro, pues rojo. Él era ateo, de hecho, la documentación franquista, el principal motivo de su ejecución es ser ateo, ¿vale? O sea, es motivo religioso, ¿no? ¿Vale? Sí, como la Inquisición, por lo mismo. Este hombre lo matan por ser ateo. Y también comentan de que él estuvo en una mesa electoral, como entre estas personas que se dedican a vigilar que las cosas vayan bien, ¿no? Sí, sí, sí. Y él, pues, claro, en una Granada en que casi todas las elecciones, incluso la de 36, había pucherazos. Sí, sí, sí. Por una persona ahí vigilando para que no haya el pucherazo, pues ya era algo bastante fuerte, ¿no? Entonces, no estaba realmente en un partido político, pero sí estaba ahí por la causa republicana, ¿no? Y bueno, pues ya tenía bastante odio. Y luego, pues, Francisco Galadí y Joaquín Arcolla, pues eran dos militantes de la CNT, han pasado con el mundo este folclórico de los hispanistas ingleses, como los bandilleros anarquistas. Sí, sí. Y eran, efectivamente, eran bandilleros, era su hobby, les gustaban. Sí, sí. Ellos eran también militantes, aparte de ser miembros de la CNT, también eran miembros de la FAI. Y la FAI aquí en Granada eran en gran parte la gente así más valiente, gente muy arrojada, y no faltaron muchas personas que entendían que el mundo del torero era el escenario para mostrar su valentía, ¿no? Sí, sí, sí. Más gente era lo que más les interesaba, y esta gente pues eran buenos, físicamente también estaban un poco capacitados, y o sea, eran capaces estas personas, y se le daba bien, y era un hobby, yo creo que de un complemento económico, pero sí es importante decir que no era su trabajo, ellos no eran bandilleros, era su hobby. Cabezas, Joaquín Arcolla, era de la construcción, era albañil. Él estaba en el sindicato de la construcción de la CNT. Sí, sí. Y Francisco Galadí, que era un militante muy famoso aquí en Granada, era un tío además que se distinguía fácilmente, como Francisco Maroto, sí, que sí. Era un tío, un gigante, ¿no? Sí, sí. Pues Galadí era mucho más delgado que Maroto, pero era más alto. Galadí medía 1,95. Para la época era un tío muy alto. Claro, en esa época la media de la gente de Granada concretamente iba de 1,60. Bueno. Maroto, que medía 1,80 y poco, era ya muy alto. Sí, sí, sí. Y claro, pues, es que Maroto era más corpulento también. Sí, sí, sí, era muy fuerte además, y bueno, lo que era Maroto, ¿no? Era también alguien muy, muy impresionante, ¿no? Impresionaba mucho. Pero Galadí, que 1,95, sí, sí. Y además también un hombre de acción, ¿vale? Y aparece muchas veces en el APC. Antes de la guerra, sí, sí, sí. Ahí actuando en Granada, ¿no? Y pues Galadí, él trabajaba como hojalatero. Y hojalatero en esa época era una persona que tenía un taller y él hacía el trabajo de fontanería, sí, sí. Y también de chapuzas. Entonces, sí, las cosas que hicieran falta de hacer de cosas así de metales y tal, pues él lo hacía. Y entonces él estaba en el sindicato del metal de Granada. El sindicato de la construcción del metal eran dos sindicatos diferentes de la CNT y eran también, los dos fueron muy, muy importantes, sobre todo el de la construcción era el más fuerte, donde estuvo durante unos cuantos años Maroto, y bueno, también estaba haciendo la madera, ¿no? Que también estuvo allí, sí, sí. Maroto, porque él era ebanista, pero muchas veces era ebanista para una obra. Entonces, sí. Como él trabajaba en el ayuntamiento de Granada, como una persona técnica, ¿no? Y tal, pues iba cambiando un poco, ¿no? Y bueno, los diseñadores de la construcción que hacían aquí los topes, ¿no? Hicieron una lucha muy fuerte. Y en el sindicato de metal también fueron un sindicato muy fuerte, eran menos gente, pero ahí estaba también José Zarco y esta gente, y también tuvieron un conflicto laboral muy fuerte en lo que es la fábrica esta de castaño, ¿no? Que era una fábrica de metal. Y bueno, el sindicato de construcción hacía el tema de los trabajos del tope, y también tuvieron movidas en la obra del embovedado del río Darro, ahí lo que hoy en día es Reyes Católicos. Exactamente, también tuvieron allí conflictos, ¿no? Y luego la Guardia General era muy fuerte, pues el sindicato de metal también era lo mismo. Era pues era mucha gente, pero no tanto como la gente del sindicato de la construcción. Y bueno, pues en Galdí estaban este sindicato del metal, ¿no? Junto a Zarco y otras sí. personas, ¿no? Y bueno, pues eran dos personas muy arrojadas. Ellos fueron detenidos, ya creo que fue por la altura de Huerto Santillán, porque ellos estaban en la resistencia de Albecín, hacían mucho trabajo logístico y de información, y en un momento dado, cuando ven que la resistencia de Albecín no puede durar mucho, pues se escapan. Y bueno, ellos van huyendo, bueno, sí, van huyendo o escapando por esta zona de arriba. La zona de Jesús del Valle, que es por donde mucha sí. gente intentó huir. Claro, ahí donde también se forman los Niños de la Noche, ¿no? Los Niños sí, de la Noche, claro. en general, su génesis está en estos grupos que había en el Albecín, ¿no? Sí, sí. Y bueno, pues digamos que a la altura de Huerto Santillán, ellos tienen un enfrentamiento contra la Guardia Civil. Y ahí muere un sargento de la Guardia Civil, parece ser que lo asesinan estos dos. Y más tarde, pero también en el mismo pueblo, los franquistas lo encuentran a estos dos escondidos y les pillan con la pistola de Guardia Civil, ¿no? Sí. Y bueno, ya es cuando lo llevan a la colonia, el sitio este que está ahí por Biznar. Ahí se encuentra con Dios Coroy y a Federico García Lorca. Y bueno, ahí pues cuando comparten la suerte estos cuatro, ¿no? Según todos los testigos que recogemos, ¿no? Sí. Y estas cuestiones. Pues no sé yo si quiere hacer preguntas. Hombre, yo puedo seguir hablando, pero no sé si llevamos bastante tiempo. Hombre, yo me parece que le hemos dado una vuelta muy interesante a, por una parte, a cómo la actitud hipócrita de, en este caso, del Partido Socialista, porque al fin y al cabo el PP nunca ha querido que haya excavaciones, ¿no? que se excave a los fusilados del franquismo, ¿no? Y porque hemos empezado hablando de eso, hemos seguido hablando de cómo, por la excusa de buscar a Lorca, sí se ha estado excavando dentro de esa zona y quizá en el sitio donde sería más fácil, que en el barranco de Biznar, no se está haciendo. Yo creo que después de un poco toda esta vuelta, todo ese conflicto, me parece que ha quedado bastante claro. No sé si tú crees que se queda algo en el tintero, pero a mí me da la impresión más o menos de que los que nos estén escuchando pueden terminar teniendo una idea bastante interesante de un poco cuál es el presente, cuál pudo ser o no el pasado, cómo pudieron quedar, quién eran estas personas, y no sabemos lo que pasará cuando algún día, porque algún día se hará con ellos. Yo no lo tengo tan claro porque hay muchas posibilidades de que haya ocurrido cada cosa en cada caso, ¿no? Lo que sí tengo claro es que hay una serie de sitios donde se van a encontrar cosas, muchas cosas. Pero eso es lo que me llama la atención. Eso es lo más importante. Justo donde sabes seguro que lo vas a sacar, ahí es donde, ahí es donde menos y sin perjudicar las iniciativas privadas de la sociedad de memoria histórica, los sindicatos, los partidos que quieren hacer cosas, sin perjudicar lo que ellos quieran hacer. También es muy positivo, sobre todo en las grandes fosas, donde hay muchos, que las autoridades públicas, Ayuntamiento, Junta de Andalucía, Gobierno, pues sean los que asuman, con un equipo técnico de la Universidad de Granada que sean los que asuman estos desenterramientos gigantes, porque ahí no habría problema de financiación, serían trabajos técnicos, ¿no? Y tal. Pero que además, quizás porque como por las circunstancias eran más viejos, pero no, sí. Yo precisamente he estado excavando también, precisamente que no es tanto gasto. Que no es tanto gasto. Si se pone, hombre, si es verdad, es más gasto en cuanto empiecen a identificar cadáveres, pruebas de ADN y todo eso, eso sí es más gasto. Pero lo que es excavar, lo que estamos hablando, la fosa de Biznar, para lo que es y todo lo que puede salir, independientemente de que estos cuatro de los que hemos hablado estén allí o no, a los ayuntamientos, a las autoridades políticas de la provincia de Granada, gasta muchísimo más cualquier día en cualquier cosa. Sí, sí, sí. De hecho, lo que pasó en esto de Alfacar, la fosa de Alfacar, el gran problema fue básicamente la maquinaria. O sea, el dinero, como la maquinaria del ayuntamiento se tuvo que trasladar a unos trabajos de otro camino, se tuvo que hacer uso de una maquinaria de una empresa privada. Y ahí, pues claro, pues durante un mes, quitando tierra, más tierra, pues tú tienes que pagar a tres máquinas su sueldo. Y claro, pues esa gente cobra lo suyo, son autónomos y tienen que esto pagar. Pues bueno, estaba hablando de un presupuesto de 60.000 euros, porque se van volando prácticamente. Pero que 60.000 euros, ¿qué es para la Diputación de Granada? No es nada. Que yo me he tirado este verano 3 meses... en una excavación donde había 2 máquinas excavando sin parar y había dinero. Pues por eso, si es que... Pero cuando se quiere, hay. Lo mejor es que lo hagan las autoridades públicas y sin perjuicio de que los demás pues también puedan participar, ¿no? Porque son procesos en que si son inclusivos, pues que yo creo que todo sería muy bueno, ¿no? Que sea inclusivo y si, bueno, si luego hago una asociación que hace algo a nivel privado, pues bueno, con las cosas, los permisos y un trabajo serio, pues perfecto, ¿no? Pero sí, lo mejor sería la autoridad pública, porque ya entonces los problemas que han tenido las excavaciones de 2009, 2014, 2016, que han sido muchos, pues yo creo que con estas condiciones sería mucho más sencillo resolverlas, ¿no? Sí. Y si queremos dar con un resultado, yo primero que este es el primer factor, y que este primer factor promueve que lo entresen, o sea, las condiciones no sean limitadas por las condiciones, por la economía, sí. Sino que pueda ser unas excavaciones llevadas por la autoridad pública y que le interesa la condición, el motivo, sobre todo el interés sea técnico. Sí. Entonces, que vayan primero a lo seguro. Sí. Y con lo que se saque de información de eso, que sea muy seguro, que se va a sacar mucho, pues ya pues se van mirando a otro sitio. Y realmente, ya te digo, ahí en ese nivel lo más costoso va a ser, porque además lo que estamos hablando de la fosa de Vignar, como mínimo hay 200 y pico o más personas, pues cuando se quieran hacer identificaciones por ADN, que eso sí son unas pruebas relativamente costosas y que se van a multiplicar por número de cadáveres, ¿no? Sí. Pero... No, y saldrán muchos nombres, Pero a ese nivel ya estamos hablando de que se va sobre seguro. No sabemos si García Lorca estará allí, pero tanto si está como si no está, una vez que se hayan comprobado todos los demás, se sabrá si está o no. Claro. Pero sin embargo, rebuscando por todas partes, seguimos dejando olvidados 200 y pico o 500 personas que están ahí, olvidados, como se suele decir, en los pueblos, de la mano de Dios. Exactamente. De hecho, aquí en el libro de Eduardo Molina Fajardo, él da la lista de los fusilados del cementerio de San José. A muchos de ellos son anónimos, pero también dan nombres, y muchos de ellos son personas importantes. Pues, esto creo que es el cementerio de San José. Sí, del cementerio. Pues en el cementerio está José Alcántara García, que es alguien muy importante de la CNT de Granada. Sí. Y bueno, y luego hay una segunda lista, que no es completa del todo, pero son la lista de la gente que fueron fusiladas, bueno, enterradas en Vignar, ¿no? Ahí es más limitado, pero bueno, que también ahí va a encontrar también unos cuantos nombres. De hecho, estoy buscando aquí la página, pero recuerdo que hay dos de ellos que son más o menos... Gente conocida. Conocidas. Entonces digo desde que hay que echarle mano a estas cuestiones, ¿no? Y bueno, es también un tema polémico, sobre todo por el factor este que hemos hecho de García Lorca, pero también... No ayuda mucho a hablar del tema de las fosas comunes que existen en la guerra civil en general, ¿no? Que es quizá lo más importante, ¿no? Que pensemos que España es el segundo país del mundo con más fosas comunes sin excavar, y el primero es Camboya. Exactamente. Que estamos hablando que Ruanda está por debajo de nuestra. Ruanda está por debajo de nuestra. Argentina, que también ha tenido una historia peligrosa y difícil. México con el tema del narcotráfico, tal. Y Colombia. A mí me llama la atención cuando uno viaja por Europa. En Alemania, concretamente, que tanto tuvieron la cantidad de... Tú vas por... Te verán concretamente en Ingolstadt, dando un paseo por una calle, te encuentras una placa en el suelo donde indica un portal que hay ahí al lado, en la acera, donde te dice que de ahí esa casa salió llevada la familia tal, dice el nombre de la familia, una familia judía que vivía en esa casa, que fue deportada y que murió en el campo de concentración en tal sitio, y eso te lo encuentras por la calle conforme va pasando. Sí, sí, sí, sí. O sea, ese reconocimiento, quizás luego no se han hecho determinadas cosas que quizás no nos gustaría, pero ese reconocimiento, o recuerdo concretamente en Ingolstadt, en la puerta de, en la misma plaza donde está el edificio de los, las organizaciones sindicales de allí, había un monolito donde hablaba de un sindicalista de Ingolstadt que había estado en Dachau varios años y que luego había sobrevivido a la guerra y que había vuelto a su ciudad, había muerto allí, y que había un monolito donde hablaba de aquel hombre. O sea, todas esas cosas que en este país a la gente que ha dado su vida por otros, por el bienestar de otros, no se le ha reconocido, y sin embargo se sigue teniendo nombres de calles de asesinos declarados, de genocidas declarados y de sinvergüenzas de todo pelaje. Sí, sí, sí. Entonces, yo me parece que no estaría de más que fuéramos tomando conciencia de eso. Sí, sí, de hecho aquí en Granada aún quedan unas cuantas calles con el nombre de algunos de ellos, ¿eh? Sí, sí. Y no muy lejos de la cervecería Alhambra. De la fábrica de cerveza Alhambra, ahí, por ahí cerca ya. Por ahí cerca hay algo. Hay unos cuantos, sí, hay unos cuantos. Exactamente. Pero es algo también que ocurre en muchos sitios, ¿no? Entonces, bueno, pues el relato histórico aquí no ha primado, ¿no? También habrá de del presente, ¿no? Y sí, de la de esta problemática, pero bueno, se explica estos problemas pues hablando un poco, ¿no? De lo que pasó en el pasado y cómo una serie de condiciones especiales pues no nos pueden influir tanto, ¿no? Espero yo de que pues pronto se resuelva y bueno, tanto en Granada como fuera de Granada, pues se den pasos ya importantes y decididos sobre una cuestión que no tiene por qué ser, no, yo creo que el desenterramiento de las fosas no tiene que producir una nueva guerra. Yo creo de que si se empieza a hacer y si se empieza a normalizar públicamente, esto no se va a entender perfectamente y nadie se va a sentir agredido, básicamente. Y si lo que pasa es que me parece que hay algunos que siguen teniendo mucho sentimiento de culpa, ya muy viejos, y otros que son hijos de eso, que también lo tienen, y que a lo mejor están en determinados puestos de poder ahora mismo. Entonces, claro, eso es lo que pasa, pero bueno, lo tendrán que asumir. Ellos saben la realidad y que eso, bueno, pues al final la gente te señala, ¿no? Esto es lo que pasó en Huerto Tájar. Sí. En Huerto Tájar, pues en el año 70, cuando murió Franco, poco después, la gente, pues su forma particular de las fosas comunes, desenterrarlas, fue en caliente, coger a la gente del pueblo todos juntos. Pues claro, ahí en pueblo de cacique, ¿no? Y todo el rollo, pues la gente va, sabe, todo el mundo sabía dónde estaban los restos de los fusilados por la guerra civil, que eran casi todos republicanos, asesinados por los franquistas, los desentierran y cogen los huesos, porque son huesos, y los llevan de una forma macabra hacia la casa de sus asesinos, y ahí les se lo enseñan. No hubo parte científica, técnica, nada, ninguna. Sí, sí, sí. Es un poco ruina, pero en verdad también es muy emocionante como el coraje de un pueblo es capaz de aprovechar la debilidad del régimen para coger los restos y restregárselo por la cara de sus asesinos y que sepan que las cosas están ahí. Que aunque aunque la prensa, el gobierno los proteja y no los señale, el pueblo sí los señala. Y eso, esa es una mala conciencia que, bueno, está allí y a lo mejor no lo quieren asumir en este momento, pero lo más sano es que lo tengan que asumir y que no pasa nada, nadie lo va a hoy en día nadie lo va a matar por eso. Sencillamente tendrán que asumir pues unas cosas que hicieron y que ellos pretenden justificarlo, pero no tienen justificación. No tienen justificación. Exacto. Pues quizás con este ejemplo de este pueblo, si te parece, podemos dejarlo aquí. Sí. Porque me parece que es edificante. Yo cuando conocí esa historia me gustó mucho. Sí, porque es un pueblo que coge su propio destino, ¿no? Su propia fuerza y lo puede hacer bien o lo hace mal, pero al final lo han hecho mejor que el resto de los sitios donde siquiera están desenterrados. Como decíamos, en Loja, etcétera, de los sitios que encima están bastante cerca, siguen estando sus muertos en el mismo sitio. No, y al final, en Huerto Tajas se conoce el caso mucho mejor, porque claro, a posteriori se actuó y bueno, pues de la misma forma que a lo mejor una inundación de agua pues te fastidia la fosa. Sí, sí. Pues esta gente lo fastidió un poco, pero al final saben más que otros pueblos. Y ese es el ejemplo de Huerto Tájar, que bueno, ahí con un poco de coraje y de empoderamiento, pues hicieron esto y señalaron a los asesinos quiénes eran. Pues lo vamos a dejar aquí, Fran. Pues muchas gracias por traernos toda esta información de memoria antigua y reciente, y seguimos hablando de otros programas. Gracias a ti. Venga. Un saludo a todos. Los caballos negros son, las cerraduras son negras, sobre las capas relucen. Queremos, Fran y yo, corregir un lapsus que hemos tenido durante esta entrevista de En Granada se hizo, porque hemos dicho que Ruiz Alonso era falangista, y eso no es así. Ruiz Alonso era de la CEDA, así que queremos dejar claro eso, puesto que además la CEDA y Falange eran enemigos enconados en ese rifirrafe que tenían durante la guerra por ir alcanzando cotas de poder. Fran y yo pedimos disculpas y esperamos que este lapsus no haya molestado a nadie. Thank you.

y que el incremento de la electricidad en estos años fue de un 73% y del gas un 67%. Que tocando de refilón lo de la memoria histórica que hemos tratado en la primera parte del programa, 400.000 presos fueron condenados a trabajos forzados después de la guerra civil y que muchos de ellos trabajaron en algunas de las grandes empresas que ahora, cambiando el nombre o no, controlan la energía de este país. No nos gusta hablar de pobres. En este país, la televisión y los medios de comunicación siempre hablan de la vida de los ricos. De cómo Ángela Acebes trabaja en Iberdrola, fue exministro del Interior y exsecretario general del PP, miembro de Consejo de Administración de Iberdrola ahora mismo y cobra 216.000 euros al año. De cómo José María Aracama ahora trabaja en Gamesa y fue ex consejero de Economía y Hacienda de Navarra y es consejero independiente que cobra 100.000 euros al año por Gamesa. De cómo Ángeles Amador, que fue ex ministra de Sanidad del PSOE, hoy trabaja para Red Eléctrica, es consejera externa independiente y cobra 182.000 euros al año solo por ese puesto. De cómo el señor José María Aznar trabaja para Endesa, fue presidente de gobierno de este país y luego ha sido asesor externo cobrando unos 200.000 euros al año por Endesa. De cómo Manuel Azpiricueta trabaja en Solaria, fue vicepresidente del Instituto Nacional de Industria con Adolfo Suárez, consejero independiente de Solaria y cobra 75.000 euros, estimamos. De cómo en Acciona trabaja Carmen Becerril, exdirectora general de Política, Energía y Minas con el PP y directora general de Internacional de Acciona en estos momentos, con un sueldo no publicado. De cómo Carlos de Borbón dos Sicilias, en teoría trabaja en Abengoa, un primito de Juan Carlos I, consejero independiente de Abengoa y tiene un salario no publicado. De cómo Josep Borrell trabaja en Abengoa, fue exministro de Obras Públicas, Transporte, Medio Ambiente y expresidente del Parlamento Europeo, consejero independiente externo de Abengoa, como decimos, y se calcula que cobra unos 300.000 euros al año. De cómo Miguel Boyer, sí, ese que es el marido de la Presley, pues trabaja en Red Eléctrica, es exministro de Economía del PSOE, consejero externo independiente y cobra unos 153.000 euros al año. De cómo Pío Cabanillas Trabaja en Acciona, fue exdirector general de Radio Televisión Española y ex portavoz del gobierno, director general de imagen corporativa y marketing global de Acciona, y tiene una remuneración no publicada. De cómo Santiago Cobo Cobo trabaja en Gas Natural Fenosa, es marido de Teófila Martínez, alcaldesa de Cádiz por el PP. Es consejero independiente de Gas Natural Fenosa y cobra 138.500 euros al año. De cómo Ana Cuevas Tello trabaja en Red Eléctrica, es jefa de gabinete del secretario de Estado de Energía y Desarrollo Industrial e hija de José María Cuevas, el expresidente de la COE, directora de Asuntos Corporativos y Relaciones Institucionales, con un sueldo no publicado por Red Eléctrica. De cómo Manuel de Vicente Tutor trabaja en Solaria, es exdirector del gabinete del director general de la Agencia Tributaria, secretario del Consejo de Solaria y tiene un sueldo por esta no publicado. De cómo José Domínguez Abascal, exsecretario general de Universidades, Investigación y Tecnología de la Junta de Andalucía, secretario general técnico de Abengoa y también tiene un sueldo no publicado. De cómo el señor Carlos Espinosa de los Monteros fue ex vicepresidente del Instituto Nacional de Industria y es consejero independiente de Acciona, con un sueldo de 175.000 euros anuales. De cómo el señor Nemesio Fernández Cuesta, en teoría trabaja en Gas Natural Fenosa, fue exsecretario de Estado de Energía y Recursos Minerales, consejero dominical en nombre de Repsol, con un sueldo de 126.500 euros al año. De cómo el señor José Folgado, en teoría trabaja en Red Eléctrica, fue exsecretario de Estado de Energía, de Economía y de Presupuestos, presidente de Red Eléctrica y que actualmente cobra 650.000 euros al año. De cómo el señor Felipe González trabaja en Gas Natural. Ah, sí, aquel que fue expresidente de gobierno es consejero independiente de Gas Natural hasta este abril reciente y ha estado cobrando 126.500 euros al año. De cómo la señora Miriam González es esposa de Nick Gleick, vicepresidente, ministro británico, consejera independiente de Acciona y cobra 125.000 euros al año. De cómo Antonio Hernández Mancha trabaja para Enagás, fue ex líder de Alianza Popular, consejero independiente de Enagás, a falta de confirmación por la Junta, y cobra aproximadamente unos 64.000 euros al año. de cómo Ignacio López del Hierro trabaja en Iberdrola, es el marido de Dolores de Cospedal, secretaria general del PP y presidenta de Castilla-La Mancha, y es consejero de Iberdrola Inmobiliaria e Iberdrola Ingeniería, y cobra 75.000 euros al año aproximadamente. De cómo David Madí trabaja en Endesa, fue exsecretario de Comunicación y Estrategia de Convergencia Democrática de Cataluña, presidente del Consejo Asesor de Endesa en Cataluña y cobra unos 25.000 euros estimados al año. De cómo Joan Majo Cruzate trabaja en Endesa, fue exministro de Industria con el PSOE, miembro del Consejo Asesor de Endesa en Cataluña y se calcula que cobra unos 25.000 euros al año por esta empresa. De cómo Manuel Marín, en teoría, trabaja en Iberdrola, es expresidente del Consejo de los Diputados y es vicepresidente de la Comisión Europea, presidente de la Fundación Iberdrola y no sabemos lo que cobra. De cómo Rodolfo Martín Villa fue ex vicepresidente del gobierno con la UCD, presidente de honor de Endesa y no cobra nada, no tiene remuneración. ¿Recordáis Rodolfo Martín Villa? Este fue el que dio orden de disparar contra trabajadores en los años 75 y tiene alguna muerte de trabajadores a su haber en esas épocas duras de la transición. De cómo Ricardo Martín Rico trabaja en Abengoa, ex secretario de Estado de Presupuestos y Gastos, consejero independiente y cobra unos 136.000 euros al año por Abengoa. De cómo Braulio Medel trabaja en Iberdrola, es ex viceconsejero de Economía de la Junta de Andalucía, consejero independiente de Iberdrola y cobra unos 297.000 euros al año. De cómo Marcelino Oreja Alburrua trabaja en Enagás, ex secretario. Exdiputado y hijo del comisario europeo de energía, es consejero delegado de Enagás y cobra 423.000 euros al año por Enagás. De cómo Heribert Padrol Muntet trabaja en Gas Natural Fenosa, el ex número 2 de la lista de Convergencia y Unión al Congreso y es consejero dominical por Criteira Caixa Holding, cobrando unos 126.500 euros al año por este concepto. De cómo Ana Palacio trabaja en EDP y Enagás, ex ministra de Exteriores, consejera independiente de EDP y consejera de Enagás a falta de confirmación por la Junta, con unos 100.000 euros al año de sueldo estimado. De cómo Ramón Pérez Simarro es exdirector general de Energía y es consejero independiente en Enagás con un sueldo de 72.000 euros al año de estimación. de cómo don Miguel Roca Junyent trabaja en Endesa, ex exportador de Convergencia y Unión en el Congreso, padre de la Constitución y abogado de la infanta Cristina, consejero independiente y que por Endesa cobra unos 308.378 euros al año. De cómo el señor Javier Rupérez trabaja en Abengoa, ex diputado y ex embajador en Estados Unidos y ex consejero de Abengoa Bioenergy por 25.700 euros al año. De cómo Elena Salgado trabaja en Endesa, ex ministra de Economía, vocal del Consejo de Administración de Chilectria y cobra 60.000 euros al año, estimadamente, creemos que es lo que cobra, no sabemos si cobra algo más. De cómo Paloma Sendí trabaja en Red Eléctrica, es exdirectora general de Mina y consejera independiente con un sueldo de 153.000 euros al año. De cómo el señor Luis Solana trabaja en Abengoa, ex diputado socialista y ex director de Radio Televisión Española y hermano del socialista Javier Solana, es consejero de Abengoa Bioenergy cobrando 25.700 euros al año. De cómo el señor Gonzalo Solana trabaja en Enagás, ex-presidente del Tribunal de Defensa de la Competencia Europeo Independiente a falta de confirmación por la Junta de Enagás y cobra 64.000 euros al año. De cómo el señor Pedro Solbes trabaja en él, es exministro de Economía y excomisario europeo, consejero de Enel, accionista de preferencia de Endesa y cobra 132.000 euros al año por esta labor. De cómo el señor José Terceiro Lomba trabaja en Abengoa, es subsecretario de la Presidencia del Gobierno, vicepresidente ejecutivo de Abengoa en representación de la empresa y cobra 3.099.000 euros al año. De cómo Isabel Tocino trabaja en Enagás, ex ministra de Medio Ambiente con el PP, consejera independiente a falta de confirmación por la Junta de Enagás, cobrando 64.000 euros al año. De cómo Luis Valero trabaja en Enagás, es exsecretario general de Industria, consejero independiente a falta de confirmación por la Junta de Enagás y cobra 64.000 euros al año. De cómo entre 2008 y 2015 las tres grandes empresas energéticas tuvieron 56.624 millones de euros de beneficio que repartieron entre sus accionistas. Entre los que, como ya vais sabiendo, se encuentran algunos políticos. De cómo en 2010 Felipe González coge una empresa nacional que se llama Enagás y la regala a Gas Natural. desde entonces, de 2010 a 2015, Felipe González ha ido cobrando unos 250.000 euros al año. ¿Quizás por este regalo? De cómo Aznar vendió Endesa y luego trabajó allí durante un buen tiempo cobrando 250.000 euros anuales. ¿Puertas giratorias? ¿O perros que trabajan para sus amos? Adam Smith, que fue un escocés que puso nombre y apellidos a lo que se ha llamado capitalismo, decía que el gobierno y las leyes están para proteger al rico de los pobres, a los que tienen propiedades de los que no tienen ninguna. Si estudiamos mínimamente la historia de los estados modernos, veremos que las relaciones económicas entre los grandes hombres de estado y las grandes empresas para las que trabajaron antes o después de su acción legislativa están íntimamente relacionadas. No queremos con esto desanimar a nadie que crea que desde algún partido político se puede hacer algún tipo de reforma en unos estados tan fuertemente intervenidos por las empresas. Si queréis, cuando vuelva a haber elecciones, vais corriendo y les votáis. Un par de apreciaciones. Los sueldos que hemos comentado no son exclusivos. Eso no les impide cobrar lo que les corresponde por haber sido diputados, senadores, ministros, exministros, presidentes del gobierno. Son cantidades que se suman y que siguen. Os recordamos que muchas de estas empresas fueron previamente nacionalizadas, fueron nacionales. Endesa se fundó en 1944 y se privatizó en 1998. Y que solamente hemos hablado de la energía eléctrica y el gas. No hemos hablado de cómo entre los años 50 y 60 se tendieron todas las redes de alcantarillado y agua potable de los pueblos y ciudades de este país, que se hizo con dinero municipal y que, como iréis viendo, se han privatizado y cuyas empresas privadas se benefician de ir incrementando día a día los precios. Si España tiene la segunda luz más cara de Europa, será porque no la podemos permitir, digo yo. En 2015... Iberdrola tuvo un beneficio de 2.044 millones de euros, Endesa un beneficio neto de 1.086 millones de euros y Gas Natural Fenosa un beneficio de 1.502 millones de euros. Como comprendéis, todos estos políticos que hemos nombrado son genuinos electricistas como yo, que han comprendido y manejado perfectamente el tema del fluido eléctrico y que por eso trabajan con tan buenos sueldos en esas grandes empresas. Por eso, sinceramente, conociendo el percal de lo que estamos hablando, no puedo menos que deciros lo que creo. Poneos de acuerdo en vuestra comunidad, hablad todos los vecinos del tema. Contratad a un electricista que esté en paro. Que os quite todos los contadores y puentee la instalación para no pagar nada. Cambiad la cerradura del cuarto de contadores, puesto que las compañías eléctricas tienen una llave maestra que puede entrar a esos cuartos de contadores si no cambian la cerradura. Y que a partir de ese momento la luz la pague la madre que los parió. Solo la desobediencia civil de las poblaciones ha conseguido los cambios legislativos, porque no les quedaba otra a los políticos, que ha hecho avanzar a los pueblos. La desobediencia civil y la lucha es el único camino. ¿O eso os ponéis unas plaquitas solares en vuestro balcón? Tomad las riendas de vuestra energía, puesto que toda la red eléctrica española fue nacional y pagada con los impuestos de todos los ciudadanos de este país hace ya años. O si no, seguid viendo el programa de Bertín Osborne y visitando televisivamente las casas de los ricos. Vosotros mismos. Y hasta aquí el programa de hoy. Os animamos a que, si creéis que este medio libre os da la información que nos dan los medios vendidos al poder, ya sabéis que a través de la página web podéis acceder y haceros socios de Radio Almaina. Yo conocí a aquel hombre y cuando pude... Salud. Anarquía, y esperamos que los temas que hemos traído sean de vuestro interés. Todos se irán, tú quedarás viviente. Tú encendiste la vida, tú hiciste lo que es tuyo. Por eso nadie se moleste cuando parece que estoy solo y no estoy con nadie y hablo para todos. Alguien me está escuchando y no lo saben, pero aquellos que canto y que lo saben siguen naciendo y llenarán el mundo.